Muy buenas noches, amigos de La Covacha. Soy Elizabeth Ugalde y estamos hoy, miércoles 3 de abril, para hablar de una serie que hemos mencionado, la novela de la semana, los X-Men 1997. Espero que la estén viendo y si no, pónganse las pilas y vamos a verla. Empezamos. Los saludo de nueva cuenta. Ya veo que por aquí tenemos 5 personas conectadas. Muchas gracias por estar por acá. Vamos a darle la bienvenida a mi compañero que me acompaña esta noche. Esperemos que más adelante se una a alguien más, pero pues si no, con dos seremos poquitos, pero bonitos, o al menos sí, muy entusiastas. Desde el norte, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Mi nombre sigue siendo Martín García. Un gusto estar por acá en una covacharla más de X-Men 97. Hola, Vale, sí, muchas gracias. Les mencionaba que esperemos que más adelante se te incorpore Jorge González, que está un poco indispuesto. Es que indispuesto no es la palabra, soy así como muy rara, pero no se me ocurrió otra. Pero bueno, le mandamos muchos saludos a Jorge, que se recupere. Si más adelante se siente mejor, se incorporará. Y si no, pues lo veremos aquí la siguiente semana. Pero pues sí. Vamos a chismear de esta serie, ¿vale? Que como bien lo dije, tú tuiteas y tuiteas, que es nuestra telenovela, y sí, como telenovela tiene sus dramas, sus alegrías, sus giros de tuerca y sus cosas medio complicadonas, pero ¿qué me quieres decir del episodio de esta semana, vale? De entrada a mí me latió mucho el episodio. Ya había por ahí mucha gente diciendo que se trató de un episodio de relleno y yo creo que pues, no le pusieron atención al episodio. En efecto, fue a lo mejor más centrado en solamente 4 personajes, pero justo creo que fue parte de lo que me gustó porque lo dividieron en dos, son dos pequeñas historias. Tenemos por un lado Montendo, en la que vemos una historia un poquito más enfocada en Jubilee y en Sunspot. Mientras que tenemos la primera parte de Life and Death, Vida y Muerte, Life Death, perdón, bueno, la historia esta que está basada en una historia de Chris Claremont y de Barry Windsor-Smith, con Forge y Tormenta, que también le da continuidad a la historia que ya hemos visto previamente, en la que pues, Tormenta perdió sus poderes y le toca a Forge, está buscando la manera de regresárselos. El spoiler, si ya leyeron los cómics, ya saben qué es lo que pasa. Pero la relación entre Forge y Ororo para mí tiene mucho más valor y está mucho mejor construida que la de Ororo y T'Challa. Yo no sé por qué mucha gente, no, no es que T'Challa, no sé, que la vieron en Civil War y ya. O sea, esa por una relación que nomás se sacaron así de la manga los de Marvel Comics. En cambio, la de Forge y Tormenta no se ha explorado mucho, pero lo que fue construyendo Chris Claremont. Y todavía hubo un poquito de continuación ahí cuando se veían acá y se veían como quitos y pero también quedaron como muy dolidos. Es una historia bastante, iba a decir conmovedora, pero realmente me es bastante realista. Entonces, sí me entusiasma a ver cómo la van a adaptar. Me está gustando lo que estamos viendo y pues, a grandes rasgos me aventé un poquito el resumen y mi opinión acerca. Traté de no aventarme spoilers todavía, Van, pero a mí sí, la novela a mí no me está defraudando. Creo que también después de 3 episodios llenos de intensidad, de drama, de ataque, de violencia, de acción, que no estuvo con menos acción, creo que sí, o sea, sí estuvo, pero sí estuvo un poquito más medidito, me parece que está muy bien, es como 4 episodios, tranquilo, pero que sigue avanzando la historia. Sí, vale, justo vamos a pelear, porque yo no pienso que sea un episodio de relleno, pero sí no me súper encantó como los otros tres. Claro, to toda la serie me parece que va en un súper nivel, la verdad es que me sorprende, no esperaba que estuviera en este ritmo, en este tono, pero lo mencionaba en la tarde cuando platicaba con Félix, que ya anda por acá en YouTube. Saludos, Félix, qué bueno que andas por acá. Gracias a ti. Cada episodio hay un montón de referencias bien bonitas en esta serie. Ya lo mencionabas tú respecto a los cómics. si la gente ha seguido la historia de los X-Men, seguramente ya sabe lo que va a seguir, pero no importa que ya los hayas leído, porque han tenido una manera de adaptar arcos a veces muy extensos de una manera tan concisa y tan clara, tan puntual, que la verdad es que sí, yo termino de ver los episodios y les aplaudo. Pero este en particular me llamó mucho la atención porque, pues igual como bien menciona el título, es un episodio en dos partes que primero no tiene nada que ver con esta historia de Tormenta y nos mete mucho en la onda de noventera de los videojuegos. Es algo que decía, de repente, ¿quién de ustedes, de los que están en el chat, de los que nos escucharán más adelante o Vale tú mismo, no jugó los X-Men en las maquinitas? Yo digo de las tortillas, ¿no? Pero bueno, igual ustedes no iban a las tortillas. Pero bueno, sí, a los que estaban ahí cuando nos mandaban a las tortillas o no sé, a cualquier lugar, a mí era cuando tenía oportunidad de ir a las maquinitas, ahí jugué yo esos videojuegos y se me hizo bien bonito porque sí, háganme cuenta que estaba viendo pues el arcade. Entonces, no sé, Vale, ¿a ti qué te pareció esto de Jubilee? Ok, ya entrando al chisme justamente este del episodio de Montendo, de entrada a mí me dio mucha risa porque yo no tenía idea qué querían decir con Montendo. O sea, yo cuando vi Montendo dije, ok, de hecho yo no sabía que era un episodio dividido en dos partes. Creo que es la primera vez que me toca ver eso en una serie animada de los Hombres X. Entonces yo pensaba que tenían relación uno con otro, ya cuando vimos a qué se referían y que son dos historias separadas, me gustó mucho. Y Montendo es básicamente un Nintendo mezclado con un Sega Genesis, porque de hecho el logotipo tal cual de Montendo es del Sega, del Genesis específicamente, y pues lo juegan ahí con la palabra Mo, con el prefijo Mo, que es de Mojo, el ser intergaláctico que se dedica a hacer series de televisión. En la serie animada de los 90 tuvo dos, tres apariciones, en la que atrapa a los Hombres X, se los lleva al Mojo Verso y los pone ahí a pelear o a seguir sus dramas. De hecho, aquí hubo unos chistes bastante buenos en los que básicamente te dicen que es la novela y vemos el juicio del divorcio entre Summers y Gray y cosas por el estilo, como gracioso. Pero la cosa es que pues el señor Mojo dijo, no, pues ya estuvo bueno, ahora vámonos. Ya estuvo bueno de series, esto no es el futuro son los videojuegos, y arma un videojuego centrado en Jubilee, porque básicamente dice, los otros ya son, ya están viejos, tú eres el futuro de la franquicia, mija, y a ti es la que vamos a meter a esta onda. También parte importante de la historia es que Jubilee cumple 18 años, que es la primera vez que mencionan, creo, la edad fija. Entonces, es una historia, es una edad, yo sí sentí aquí que básicamente estaban hablando un poco de los fans ñoños, porque básicamente el arco de Jubilee aquí es, güey, o sea, tienes que ir madurando, tienes que ir dejando ir ciertas cosas, no te claves tanto en el tema de la edad, está muy bonito el asunto, y como bien mencionas, la cantidad de referencias que trae esta cosa, o sea, chulas, chulas, chulas por donde le veas. O sea, me gustó que además del fanservice trae historia, por eso mencionaba ahorita también toda la parte de Jubilee, pero como bien mencionabas, pues ahí tenemos la selección de personajes muy similar a la del arcade que mencionabas de Konami, aunque aquí teníamos entre los personajes se dejan ver por ahí Longshot, Coloso y Magic también, que ya es la segunda referencia de Magic así fuerte. La semana pasada ya hemos visto una de ellas. Y dentro del videojuego, vemos prácticamente dos escenas sacadas del juego de Konami. Y la primera cuando pelean la primera en la serie animada pelean contra los Sentinelas. Sin embargo, pues en la otra creo que peleaban nada más contra unos, pues creo que sí eran Sentinelas, pero de tamaño normal, no eran los gigantones. Aquí básicamente lo que hace Mojo es que Jubilee reviva parte de sus primeros años en los X-Men. De hecho, del primer año de los X-Men, porque esto tal cual es la noche de los Sentinelas, la primera escena. También la lleva a la Tierra Salvaje, donde es el Sauron, Y estoy casi seguro que este movimiento de Sauron también lo hacía en el videojuego, si no estoy mal, porque en el videojuego también había una escena de la Tierra Salvaje. Entonces estuvo muy, muy bonito eso. Y otra de las cosas que vio Jubilee fue tal cual una versión de Días del Futuro Pasado, que creo que Jubilee en la serie no lo vivió, pero pues aquí sí le pusieron así el coqueto postercito por allá atrás. Y además, la llevaron a Genosha, que como recordarán ustedes, hay un episodio en el que Gambit, si no estoy mal, es Tormenta, y Jubilee se los llevan a Genosha, y por ahí se alcanzan a ver Sunfire, Domino y Blob. Entonces, aprovechan cualquier detallito para meter referencias a personajes, lo cual me gusta, porque no se sienten ni en tu cara ni te sacan de la historia. Sí, la verdad es que, como dices, a pesar de que hay dos escenas clonadas del videojuego y que hay muchas referencias, pero así de verdad exageradas para los cómics, también hay cosas extra. No todo está calcado, no todo es, como bien dijiste, fanservice, y las cosas que le agregan creo que sí le han dado agilidad a la historia. Lo que mencionaba, de repente han sido muy buenos para condensar estas historias, pero a mí me preocupaba un poco la incorporación de este personaje, Roberto, tu tocayo Valentín, porque sí, no es un personaje que conociéramos los de antaño respecto a la serie, no los conocemos, o sea, la verdad es que no teníamos contacto con él, y podría de repente, ya sabes que han habido muchas discusiones respecto a que si los X-Men se volvieron progres y no sé qué tanta cosa, que yo creo que es lo más absurdo de la vida, pero podría presentarse a críticas respecto a esto de tratar de ser inclusivos forzadamente, si el personaje no era agregado de una manera pues natural. Sin embargo, creo que la decisión de tenerlo con, perdón, lo voy a chabacanizar, con Júbilo, con Júbilo, pues así, entre que amigos y como medio crush y todo, lo hizo encajar perfectamente con el grupo. O sea, es una muy buena manera de llegar. No se va a sentir mal respecto a, ay, pues quién es el nuevo, ay, vamos a aventarnos toda su historia, todo su bagaje. De alguna manera, ponerlo junto con ella le permite, pues como vimos en este episodio, ir explorando poco a poquito cosas de su pasado, de su entorno, de su familia, sin que se sienta tan en tu cara, tan forzado. O sea, sí creo que es una relación bonita, no tanto como para que a este punto yo diga, ay, mira, ya se van a besar y todo. O sea, no me emocionó. He notado también críticas como que la serie va muy rápido, creo que sí va muy rápido, pero no lo veo mal. No me parece que esté a destiempo. Al contrario, lo que pasa es que, no sé si a ustedes les pase, que justo como ya conoces parte de la historia, dices, uy, se van a aventar 3 capítulos en esto, y no, lo resuelven en fa. Entonces, pues no sé, Vale, no sé a ti qué te parece, a ustedes qué les parece, chat, pues la incorporación de Roberto y en general esa dinámica con un personaje nuevo, entre comillas. Mira, a mí la verdad es que me gusta mucho la idea de cómo lo están agregando, porque de entrada, pues como mencionas, no es como que sea un personaje realmente nuevo. O sea, se trata de Roberto da Costa, es un nuevo mutante bastante querido entre los niños comiqueros, brasileño de origen, porque los hombres X 70s, 80s ya buscaban ser más internacionales, y me gusta mucho cómo lo están manejando. Básicamente es el Jubilee de esta nueva generación. En el intro lo vemos tal cual, en la escena original, en el intro de los 90, Jubilee se topaba con esta malla ciclónica, ahora es Sunspot, y de hecho, pues básicamente Jubilation G lo que hace es justamente decir, güey, yo estuve en tu lugar, desde el prácticamente el primer episodio, el segundo episodio, ya lo decía, yo estoy en tu lugar, ahora me toca a mí llevarte por este camino. Y también es un camino bastante curioso porque es un personaje un poquito, a lo mejor, con la alegoría LGBT plus de un mutante que está en el closet y que, a pesar de que ya empieza a conocer a otros mutantes y de que hay lugares donde puede ser él, justo en este episodio se avienta este comentario de que, o sea, yo cuando vi estas noticias en la tele, o sea, hasta decía fuchis fuchis los mutantes, ¿no? Digo, no me toca a mí, a lo mejor, el sentimiento tan de cerca, pero seguramente mucha gente que lamentablemente se ven forzados en el closet, o sea, este tipo de detalles, seguramente eso les ha de tocar muy cerca. Entonces, me está gustando cómo están incluyendo a Roberto. Y como bien mencionas, aparte, como diría nuestra querida Sophie, ¿no? Al final triunfa el amor heterosexual. En sí no lo vi mal, a mí me gustó cómo se va desarrollando. Entiendo tu comentario de que es un poquito rápido. No solamente eso, sino en general todas las tramas, pero también recordemos que son 10 episodios de media hora. Afortunadamente ya esta semana por ahí estaban diciendo que en efecto ya están muy avanzadas el desarrollo de la tercera temporada de X-Men 97. Ya sabíamos, con todo el chisme que hubo con Veo de Mayo, ya sabíamos que sí ya estaban escritas las primeras dos. Bueno, la primera, evidentemente, la primera ya está terminada. Entonces la segunda ya debe estar en preproducción o en producción incluso. Pero afortunadamente la tercera ya está avanzada. Entonces va a ser interesante ver cómo avanzaron ya la tercera temporada, a pesar de todavía no saber cómo iba a funcionar. Sigue. No, que afortunadamente está pegando en el público tan bien como ellos esperaban. O sea, yo me imagino que no importa que fuera Madame Web, esperas que la película, por lo menos, o el producto no sea tan criticado y que a la gente le guste. Pero, vamos, puedes tener cosas incluso divertidas como las Marvels y no va a funcionar en el público por alguna razón. No conectan. Afortunadamente los X-Men, no sé si eran tantos años de que habíamos tenido, la última buena película de los Hombres X, creo yo, fue Días del Futuro Pasado. Teníamos más de 10 años sin una caricatura de los X-Men. Aparte están agarrando así la nostalgia pura noventera, entonces, y la están... Por ahí hubo un pleito en redes covachas hace unas semanas de... ¿Cómo le están sacando tantas cosas si solo es una caricatura? Sí es solo una caricatura, pero esta en particular, Marvel Animation, la está utilizando de una manera, la está abordando, perdón, de una manera muy curiosa, porque no es una caricatura para niños. O sea, claro que es para niños, es una animada, pero no solamente está apelando a la nostalgia, sino que está escrita para ese público. Está escrita para los treintañeros cuarentones que la vimos en su momento. Sí, me lo mencionaste a mí y seguramente a mucha gente que conoces cuando vimos el primer episodio. Esto de que hayan corrido el showrunner de una manera tan rápida, o sea, tan efectiva, tan en secretito, y antes de que se estrenara, sí nos tenía con los pelos de punta a los que vimos pues los primeros dos episodios, porque estábamos de, esto está muy bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora que él se vaya? Pero sí, como dices, ya al menos sabíamos en ese momento que ya había escrito toda la temporada 2. Esto de la temporada 3, apenas me lo estás mencionando, me estoy enterando por lo que mencionas ahora. Creo que sí descanso un poco respecto a eso. Sí, creo que es una muy buena noticia. Sí, sí lo es. La verdad es que, para empezar, esto que estamos viendo que nos gustó, o sea, por lo menos Veo de Mayo ha de hecho lo que haya hecho, que todavía no sabemos qué hizo, pero algo debió haber hecho, y no muy agradable que digamos, pero por lo menos su obra se va a mantener las primeras dos temporadas. Y además, hay otros escritores que trabajaron con él y que ya habían platicado ideas. Entonces, creo que sí se va a sostener eso. Y eso a mí me alegra. Aprovecho para saludar a quienes ya se hicieron presentes en el chat, por supuesto a nuestro amigo Félix, que ya está en YouTube, Facebook y Twitch. Muchas, muchas gracias, Félix, gracias por estar presente en las tres transmisiones. También ya anda por acá Lucha Mex, que empieza con el turururururu. Por supuesto que sí, muchas, muchas gracias. También saludamos a Fer Cano, que nos dice buenas noches, Cobachos. Hola, Fer, gracias por estar acá. También saludamos a Semixli, que ya llegó. Dice buenas noches, hola Semixly, muchas gracias. Y también a Alejandro García, hola a nuestro querido Spider Games, que dice buenas noches, ¿aún tienen pan francés? No, ya se acabó. Yo quise ser políticamente correcta contigo, pero creo que no. Era más fácil una colorada que siendo un colorido. Pero bueno, ya me estás de vacaciones, vete a convivir con tus hijos, lo que sea, con tal de convivir con ellos. Es increíble. Ahora, por acá también ya Félix nos dejó varios comentarios respecto a lo que estaba mencionando Vale de Ororo y Forge. No los he mencionado justo porque me regresé a la parte de Júbilo, pero ahorita te leo, Félix. Antes de eso, y es que sí, ya saben, o sea, de repente uno no importa que haya hecho 20,000 programas, se me va la hebra. Y yo tendría que haber mencionado primero que nada el intro, porque si bien el intro lo vamos a ir comentando cada programa seguramente, también hoy en la tarde estaba mencionando en ex Twitter que a mí me dolió muchísimo no ver que Tormenta apareciera en la presentación del intro. O sea, desde el episodio 2, ya nos habíamos como despedido, entre comillas, de ella como mutante. En el episodio 3 ya no apareció como Storm. Y en este tampoco. Y yo, no, quiero a mi Tormenta, por favor. Entonces, también hoy me di cuenta de esto que menciona Vale, que le dieron como un poco de protagonismo a Roberto. Y también me pareció ver como que a Emma Frost también le dieron como una escenita más. Creo que Forge, sí, bueno, tal vez no lo noté en los episodios pasados, pero en este sí puede. En el intro, perdón, en el intro. Sí, no, es la primera vez que sale esa pequeña escenita de Dark Phoenix Saga. Y también creo que le dieron un extra a Forge, entonces sí, es como, vamos a revisar eso, o bueno, si ustedes son fans y les gustan esos detallitos, que yo creo que sí son fans, pues chéquense los intros porque tienen así guiños bonitos cada semana. No sé si tú quieres comentar algo al respecto, ¿vale? O ahora sí nos vamos con Ororo. La verdad es que tardé un poquito en cacharlos. Creo que lo primero fue cuando quitaron al profesor X para incluir a Magneto. Ya, por ejemplo, también el pelo de Jean Grey. En las primeras era el cabello largo suelto y ahora ya le ponen la cola de caballo, suponiendo que la primera con el cabello largo era Madeline Pryor. Entonces está muy gracioso eso, porque ya también hay teorías conspiratorias de que entre la temporada 4 y 5 de X-Men, la serie animada, la original, empieza ya a utilizar el pelo suelto Jean Grey. Entonces, hay teorías conspiratorias desde entonces de que era Madeline y no era Jean. Entonces, ya ahí están esos guiños. Entonces, ¿quién es la que se casó con Scott? ¿Quién es quién es la que...? Bueno, sí queda claro que la que rapta Apocalipsis en Más Allá del Bien y del Mal, al parecer sí es Madeline. Entonces, están esos detallitos ahí. O que ahí puede ser incluso cuando en el rapto, porque básicamente se casa Scott y Jean, y luego Mr. Sinister va y rapta a Jean Grey. Entonces, hay quien dice que ese es en el lapso. Ya veremos qué tanto respetan o no, porque también en este episodio ya vimos que sí respetan canon de la serie anterior, o simplemente lo de la Tierra Salvaje, lo de Genosha, lo de la Noche de los Centinelas, ahí está. Pero ni siquiera la serie anterior era muy correcta en su continuidad, ¿no? O sea, hay muchos errores de continuidad del anterior. El más grande, creo yo, es el de Ángel y Bobby, de Warren y Bobby, que los conocen de repente en la primera temporada y ya en la cuarta y quinta ya te dicen que eran parte de los X-Men originales. Entonces hay esos detallitos de error de continuidad en la original. Acá ya veremos cuáles respetan y cuáles no. Pero sí, creo que esos son los que más me han llamado un poco la atención. A mí me sigue molestando muchísimo, pero muchísimo. Mira, no me había fijado que en el origen, en esta es la imagen oficial. Ahorita estamos viendo lo que tengo escuchando podcast, esta imagen oficial inspirada en una imagen de Jim Lee, donde está pues, prácticamente todo el equipo, incluyendo Bishop y Morpho. Y la Jean Grey que aparece ahí, que en el cómic original era Psylocke, aquí ponen a Jean, es la Jean con el con la colita de caballo, o sea, no es Madeline. Que también, decir que por la manera en la que se peina, es la clon, está así, está al nivel de, ¿cómo se llamaba la telenovela de las Luceros? Que, ay, según cómo se rasgaba la ceja. Lazos de amor. Ahora, nuevamente, es la telenovela de los miércoles, entonces también se lo vamos a valer. ¿Sabes cómo yo me di cuenta que estaban siendo muy justos con los clones y todo eso? Pues la Jean Grey original es la que se desmaya. Es la inútil que se desmaya. Madeline es mucho más efectiva. Es que ustedes no saben, gente bonita que nos sigue, pero tenemos varios chats de cobachos y siempre le tiran a mi querida Jean Grey, que yo sí amo mucho a Jean Grey, pero pues acá los cobachos, no sé si todos, pero la gran mayoría la odia porque es muy aburrida y es muy sosa y hace que Scott sea también soso. Y entonces todos son Team Emma Frost y yo puedo entender por qué les gusta Emma Frost, pero ¿por qué me atacan a mi Jean? ¿Por qué? Pero bueno. No solo Emma, Madeline también es mucho más... Es la clon y aún así es mucho más divertida, fíjate. Vale. ¿Sabes? ¿Sabes quién se llama Jean Grey? ¿Quién se llama Jean Grey? Francisco Espinosa. ¡Ah! El que no ama a los X-Men, al parecer. Ahora resulta que no ama a los X-Men. Saludos a Francisco Espinosa, que espero que no nos deje de hablar porque no está presente acá. Pero no es que no ame. Hasta donde ya sé, se le invitó. No es que incluso no antes que a mí. Sí, sí. Sí, eso sí es cierto. Incluso antes que a Vale. Y ya me hizo su respectivo drama Valentín García. No, no lo tengo, pero sí. Drama el que te hice en el primer episodio de estas nuevas cobacharlas. Guiño, guiño. Uy, espérense al podcast para que veamos el drama que me hizo Valentín. Porque ustedes no saben, pero viajaremos al pasado... Los días del futuro pasado, próximamente. Pero bueno, por acá estaba que yo ya saludé a Fer, pero no saludé a Connor, que dice, Connor Débil, hola, Vale, hola, Eli, buenas noches, que se la pasen bien, muchas gracias. Pues sí, nosotros aquí chacoteando, ¿cierto? Nos la pasamos bien. Qué bueno que se la pueden pasar bien con nosotros, espero. Dice Félix que él sí ama a Jean Grey y se pone a cantar, no me hagas cantar, Félix, la de suelta el listón de tu pelo. Y dice que de Emma Frost se viene el Hellfire Club. ¿Tú crees que sí, Vale? Yo creo que todos los guiñitos que estamos viendo realmente son más guiños que teasers, pero quién sabe, puede ser, ¿no? Digo, o sea, hasta ahorita creo que no hemos visto realmente un teaser que se confirme. Sí, yo le comentaba a Vale que sentía que sí iba a salir Emma Frost solo porque la vi en el equipo contrario cuando chocan, me dice, pero pues eso siempre ha sido, y yo, cierto. Pero yo quería ver ese drama. Este sí va a ser un novelón si pasa. Lo que sí entiendo es que hubo cambio de frames, o sea, antes no estaba Emma Frost, estaban otros personajes. Pero sí, de que esto promete triángulos amorosos, pues ya tenemos... esta cuestión de Gambito, Magneto y... ¿Cómo se dice Rogue? ¿Cómo le llamamos a Rogue acá? Titania. Es cierto. Es que sí, yo oscilo entre un y otro idioma. Mal todos, pero bueno. Pero ahora sí, vámonos con Tormenta, que ustedes no están para saberlo y yo sí para contarlo. Yo siempre ando diciendo, ay, es que yo era bien fan de La Mujer Invisible, yo era muy fan de La Mujer Araña, yo era muy fan de todas esas cosas, porque las veía, pero a la fecha, sigo muy alucinada con esta cuestión. Cuando hace mucho viento, así alzo las manos, las abro, las extiendo y yo, ¡viento! Y así me pongo toda loca, en referencia a tormenta, ¿no? Entonces, en este episodio vimos que ella hace eso y me rompió el corazón y yo así, ¡no! ¡Te quiero! No, no, no, sí tenía ganas de abrazar la cosa rara, ¿cómo vas a abrazar a un dibujo animado? Pero pues así es uno que de repente pierde la realidad. Y se me hace bien bonito este personaje, me está gustando muchísimo todo. Desde el principio, cómo mostraba su apoyo a Jean, cómo se veía tan comprensiva. Este don de líder que tiene, ya en otros episodios hablamos y hablaremos de lo bien que están escribiendo a Scott Summers, pero Tormenta, que sí había tenido el rol de líder en las películas y que de repente sí destacan su personaje por relaciones, como decía Vale, con Black Panther y demás. Acá sí creo que le siguen dando luz sin demeritar a los demás, pero de una manera distinta. O sea, sí te hace entender por qué, como bien le dice Forge, es que tú eres una diosa, tú eres casi una diosa. Y de hecho creo que en el episodio anterior, o no sé si en el segundo, Magneto también lo menciona alguien, ya van dos veces que hacen esa referencia en esta serie, y yo, claro que sí, sí, lo más cercano a una diosa es esta mujer, y sí, yo la amo, y pues ya tuvo su drama, ¿vale? Tuvo su drama hoy. De hecho, bueno, Tormenta, desde el primer episodio tuvo esta escena bien mamalona, en la que le dicen, ah, sí, tenemos una mutante Omega, por cierto, guiño, guiño, solamente para que después pierda los poderes. Y en este episodio, bueno, ya desde el anterior ya hemos visto que llegó Forge y le dice, mira, yo era amigo de Xavier, entonces, mira, vámonos para acá, yo te voy a ayudar, yo puedo inventar cosas, soy bien, bien padriuris. Y pues resulta que también Forge ya aquí se revela, ¿no? Que se siente el vato bastante culpable porque él básicamente ayudó a crear los collares inhibidores de Genosha, que eventualmente esa tecnología terminó convirtiéndose en este rayo que lanzó el Executioner, que le quitó los poderes a Tormenta. Entonces sí está como este quiebre en la relación, que apenas estaban como que haciéndose ojitos y apenas estaba empezando a triunfar el amor heterosexual y esta revelación, porque Forge se siente tan culpable que también le dice, güey, ¿sabes qué? Pues es, o sea, es esto, tengo que decírtelo. También es un momento muy importante porque, pues es cierto, o sea, no puedes seguir con esta relación si no es sincero, pero eso no quita que le rompa el corazón a Ororo. Entonces, me está gustando mucho esta situación. Digo, también llega el adversario por ahí, ya pasan otras cosas, más de superhéroes, pero toda esta escena en la que va a caballo y que está apenas ella tratando de habituarse a no tener el control sobre el clima y a no ser esta sitiosa del viento, de todo eso. No sé, me gusta cómo los están escribiendo. Estamos viendo unos diálogos sí dignos de telenovelas, pero telenovelas bien escritas. Entonces, sigue. No, o sea, entonces pues tenemos dos historias centradas en estas relaciones. Por eso te decía la gente que dice, este texto fue de relleno. Y yo, vato, estamos desarrollando personajes. Saludamos a Jorge Villarreal, que dice, Forge solo está cobrando como lo haría un buen productor de televisión. Solo está cobrando. Y por cierto, también acá el buen Fer nos dice, dejen el like al video de una vez, por favor. Y sí, por favor, gracias Fer por recordarlo. Y sí, por favor, chicos. Entonces, sí, fíjate que en eso sí yo tengo, sí, no me decepcionó, pero sí me hubiera gustado que dejaran un episodio más, al menos, que esta relación madurara, que pues que sí sintieras la traición vil, que sí sintieras un poco más como le rompe el corazón. Digo, lo hicieron bien, lo escribieron bien, se nota que sí le importa, que sí se sintió traicionada. Sin embargo, sí, me hubiera gustado que la dejaran correr un poco más. Y respecto a que si el episodio era de relleno o no, no lo siento de relleno, es solo que yo estaba como muy interesada en esta parte de la historia, si era así de, güey, yo quiero saber qué pasa con Tormenta, y de repente, ah, sí, pero vamos a darte un guiño al pasado, ¿te acuerdas de esto? Yo, ah, sí, está bonito, pero por eso cuando empezó la segunda parte, yo dije, ay, qué bueno, todavía no se acaba, no sé. O sea, y tú dices que no te tocó ver esto de episodio doble en Hombres X. La verdad es que yo no me acuerdo que me haya tocado, pero sí lo siento como una característica muy marcada en series de animación de superhéroes. De repente, y lo peor es que en este momento no puedo recordar una, pero sí, para mí fue como muy natural, porque sí es como, ah, sí, esto lo he visto. Incluso esto es un guiño para mí. Entonces... Oh, bueno, Intentant Go y dice Super Hero Girls, pero también son caricaturas ya de la última década, de los últimos 15 años, donde aquí va la generación de concreto, donde las nuevas generaciones ya no tienen el aguante de estar ahí 20 minutos, media hora viendo una caricatura, entonces ahora tiene que ser de 15 minutos, 10, para ir avanzando, ¿no? Yo juraría que sí pasaba antes, ahí chat, desmiéntame si me equivoco, pero pues sí, ya salió Millie Bobby Brown enarbolar esa generación diciendo, pues lo siento, a mí no me pongan a ver una película de 2 horas, porque no lo haré, ni siquiera las mías. Pero bueno, acá Félix dice, según yo el adversario no se veía como un búho, su aspecto era el de un nativo americano muy tétrico y oscuro. Pues... eso es lo que me refiero. Son adaptaciones, muchacho. Sí, eso es lo que me refiero con lo que mencionaba hace rato, de que sí lo están adaptando bastante bien, pero a la vez le están agregando cosas que, según yo, enriquecen la historia. O sea, sí podría haber sido tal cual como lo menciona Félix, y para quienes dicen, bueno, sí, ellos cómo saben todo esto si ni siquiera lo explicaron en la serie, pueden ir a la cuenta Covacha para ver el cómic al que se hace referencia en este episodio, que en este momento no recuerdo el nombre, pero bueno, ahorita se los ponemos en pantalla, pero justamente en ese cómic se explora un poco más a fondo esta relación, y pues lo del adversario y demás, que tendríamos que meternos en el rollo de, pues sí, de los, ¿cómo se llaman? De los nativos americanos, y que yo siento que de alguna manera no se quisieron meter mucho con ese rollo por eco, porque como Maya sí explora muchísimo pues toda esa cultura, o bueno, parte de una cultura parecida, pues igual y dijeron, no queremos ser repetitivos, o no sabemos si más adelante los vamos a relacionar, entonces para que la gente no se confunda, mejor no hacemos referencia de eso con Forge, y al adversario pues tampoco lo relacionamos con eso. Creo que fue una manera. También tiene que ver que, pues, buscar no caer en estereotipos acá negativos, no tanto negativos porque sea villano o no sea villano, sino porque, ay, con su penacho y con su... Es que ya tiene unos 20 años, 25, que en la cultura, pues, vamos, tratan de no caer en estereotipos negativos. Está bonito, está bien, es respetuoso, no se enoje la raza. Entonces yo creo que va un poquito más por ahí. Fíjate que, de hecho, cuando estábamos revisando en las noticias los títulos de los episodios, por ahí venía marcado que Life Dead se divide en dos partes. Esto es la parte 1, la parte 2. Viene más adelante. Y yo decía que yo no recordaba, o sea, veía los títulos y que a diferencia de temporadas anteriores, yo no ligaba ninguna saga clásica. Y Francisco fue el que me corrigió. Se dijo, no, pues ahí está Life Dead de Barry Windsor Smith y Chris Claremont. Y yo dije, ay, qué tonto soy. Es cierto. Y es que incluso en los cómics, Life Dead son dos números. No voy a decir, ay, me acuerdo de memoria, sino porque lo estaba aquí. Es el 186 y el 196. Life Dead 1 y Life Dead 2. Los dos son de Claremont y de Windsor Smith. Obviamente relacionados con la historia de Forge y de Tormenta. Entonces, pues ahí están para, por si les quieren echar el ojo, ya los leeremos y los platicaremos aquí cuando estemos hablando de la segunda parte, que ya ver, también como ese segundo episodio también viene dividido en dos partes. Entonces ya sabe, bueno, suponemos hacia dónde va la historia, si hay algún cambio. También puede ser que haya un cambio, porque hasta ahorita la serie animada ha adaptado series clásicas de los cómics, sobre los 90 básicamente, casi casi iban adaptando cosas que estaban saliendo, como la era de Apocalipsis o el convenio Phalanx, pero se tomaban muchas libertades. A lo mejor ahorita lo van a tratar de hacer un poquito más fiel. Ya veremos. Fíjate que algo, Carlos, bueno, que en parte, gran parte de mi culpa, es que de repente como que trataba de futurizar, teorizar sobre qué podríamos ver, qué va a pasar y todo. Y con esta serie no es que no quiera hacerlo, sí, por supuesto, ya dije desde, creo que Ahsoka, que iba a intentar dejar de hacer ese tipo de cosas, pero esta serie, de verdad, así naturalmente no quiero, porque aparte ni siquiera sé sobre dónde se pueden ir. Una queja que creo que teníamos muchos respecto al universo Marvel en cualquier aparición, es que cuando cambiaban cosas, al menos yo pensaba, es que tienen tanto material base, pero tantísimo material base, que yo no sé qué necesidad tienen de inventarse una cosa mal, cuando pueden tomar elementos de los cómics que tienen para aventar hacia arriba, ¿no? Y creo que eso es algo que está haciendo muy bien esta serie. Y hay tanta historia de los Hombres X, que es como una sorpresa cada semana saber hacia dónde va. Por supuesto, esta cuestión de Tormenta, ya tenemos una idea, los que conocemos esa historia. Sin embargo, no es como que, ay, ¿qué pasará después? O sea, igual pueden regresar con lo del hijo que mandaron al futuro, igual y pueden meter otro personaje, no sé. Creo que es lo bonito sorprenderse cada semana con, ¿y ahora de qué vamos a hablar? ¿Qué nos van a presentar? A mí incluso no me gusta siquiera ver el... Ya no sé si te has dado cuenta que están subiendo este video previo, unas horas antes de que se libere el capítulo, que está liberando a la 1:00 a.m. Yo bien tonto los buscaba, los esperaba a las 2:00, se me olvidó que ya es a la 1:00. Yo estoy evitando ver esos videos. La verdad es que no debería estarlos publicando en La Covacha, porque traen muchas vistas y muchos clics, pero yo no, yo la verdad es que prefiero ni darme cuenta. Lamentablemente sí llegué a ver, hoy los X-Men van al infierno, hoy los X-Men entran a videojuegos, y dije, o sea, no necesito verlo, pero pues me aparecen de repente. Sí, desafortunadamente Disney tiene como estrategia, una estrategia con la que yo estoy muy en contra, que es justo esto de aventarte mega spoilers o el mismo día que va a salir su producto o al día siguiente a primera hora. Y no solamente con Marvel, sino también con Star Wars. Creo que en Star Wars sí se preocupan un poquito de que sea el día siguiente, aunque sí bien temprano, pero sí, con los productos Marvel es, ¡ah, vas a ver esto hoy! O sea, es un episodio cortito. O sea, ni siquiera dura una hora. Y en serio me dices lo más importante. La verdad es que sí, yo también procuro no verlo. Así que, gente que sigue La Covacha, trataremos de no hacer ese tipo de publicaciones antes, pero sí pueden checar las publicaciones que se han estado haciendo, porque se nota claramente que el líder supremo es X-Men a morir. Ha posteado muchas cosas respecto a esta serie y seguro la seguirá posteando. Pero vale, y público que nos sigue, trataré en estas covacharlas no extenderme demasiado, y entonces ya casi vamos para la hora. Entonces, pues vamos así como cerrando con cosas que no haya mencionado que tú quieras comentar, ¿vale? Y pues también vamos viendo los comentarios del chat, que también tienen algunas cosas por acá que no he leído. Claro, un detalle en la casa de Forge, pasan más de una vez algunas fotillos por ahí que tiene colgadas el muchacho, y se alcanza a ver la foto en sus días en Factor X. Recordemos que Factor X apareció varias veces en la serie animada de los 90, entonces tampoco es algo, porque vi gente que, ¡ay, lo hicieron canon! Güey, ya era canon, que no viste la serie anterior, muchacho. De hecho, hay todo un capítulo donde se presentan, además Quicksilver aparece varias veces, Forge aparece varias veces diciendo que es parte de X-Factor, entonces simplemente es un detalle bastante bonito. Y también, en la parte de Nintendo, se alcanza a ver un arcade ahí, para hacer un episodio en el que no aparece Cyclops. Mira, está ahí el uniforme de Cíclope de manera como debe ser, así al frente y que la gente lo vea. También el personaje que aparece de Jubilee es tiene un nombre medio raro. Lo voy a googlear porque luego para decirlo bien, es Abscisa se llama. Que Abscisa sí es una versión más grande de Jubilee, que incluso era más bien una variante, era de un universo alterno, que Moyo tenía esclavizada. Entonces, en los cómics aquí le hicieron un poquito más bonita, simplemente una versión digital que tenía por ahí Moyo para probar la versión beta del videojuego. También se me hizo muy curioso cómo enflacaron a Moyo de una manera curiosona para después ponerlo ya más gordillo. No entendí ese chistorín. Y al inicio del episodio se alcanza a ver también ahí un peluche de Longshot, entre las cosas que tiene Jubilee, y mencionan a Dazzler. Entonces, la cantidad de referencias, la verdad es que como cosas ñoñas están bastante chidas. Y sí, o sea, aparte de la historia y aparte de estar viendo pues sí, o sea, cómo se va desarrollando la telenovela, el fanservice está a todo lo que da. Sí, Félix nos había mencionado lo del peluche. Y acá dice que abajo a la derecha inferior está con Bastion, ese personaje mezcla de Master Mold y Nimrod por el Sish. Perdón, ya saben, yo no me acuerdo en inglés. El sitio peligroso. Bastion, no vi a Bastion, pero ahorita lo busco, ¿cómo no? Abajo a la derecha, pero no sé en dónde se refería. Me imagino que en el póster, ¿no? En la foto. ¿Cuál foto? La de Forge. Ajá. Es cierto, mira, está Bastion. Tienes toda la razón. Sí. Para la gente que nos escuche en podcast, estamos viendo en pantalla estas imágenes a las que hacía referencia Vale García en la casa de Forge. Y está esta foto que señala Félix, en donde está el equipo completo. La foto de Bastion está tapando a Bastion, nada más se alcanza a ver. Ah, cierto, sí, ya entendí. Sí, sí, muy, muy buena referencia. También el mismo Félix, ya contestando a lo que mencionabas de Chalá, ¿vale? Dice, eso es falso, don Valentín, la historia de amor de Chalá es de mucho, mucho antes de Civil War, de una historia tipo flashback en donde nos enteramos que se conocieron de jóvenes y se enamoraron. La palabra que es flashback. Y luego dice que eres muy joven para, don Valentín es muy joven para recordar ese cómic tipo flashback, y recuerda cuando era un adolescente y conoció a un igualmente joven, Príncipe Chalá. Sí, como dice Vale, creo que la palabra ahí es flashback. Yo puedo acomodar lo que quiera, tú métele flashback y ya, mira, pasó antes. Pero no, a mí tampoco. De hecho, hasta se me hace un poco grosero de... Perdón por lo que voy a decir, gente. Pero sí se me hizo así como de... ¡Ay, empareja a los negritos! Sí, güey, pues no, o sea... Ah, ya. Pero... Está pasando aquí, de hecho, justamente las dos relaciones que vemos aquí, se trata de Jubilee asiática con Sunspot o Mancha Solar, si le quieres decir en español, que es brasileño, y tienes a Forge, que es nativo americano, con Ororo, que es de Kenia, ¿no? ¿Sí es de Kenia, sí, de temer? Sí, sí, pintándolo así, sí, los que no son blanquitos, gringuitos o europeos, esos vamos a emparejarlos, sí. Pero ahorita que mencionaste lo de Jubilee, una cosa que también te estuve leyendo y escuchando que mencionabas durante las semanas que se estuvieron estrenando los episodios, es que tú estabas muy contento de que aquí se nota más que es asiática. Es como, ¿a poco Jubilee tenía los ojos rasgaditos? Ah, sí, mira, sí. Entonces, pues, eso también está bonito. Sí, dependía mucho del capítulo, porque en la original también se nota, pero hay unos capítulos en los que no se nota tanto. Entonces, sí, está bonito eso. Ahora, dice Félix, pero esa historia fue antes, época de Chris Claremont y John Byrne. Ahí, una Storm ya en los X-Men recuerda su diluvio, idilio. Idilio. Idilio y adolescente amorío con T'Challa. Ah, pues sí. El caso es que parece, no sé, a mí me parece que la relación con él fue como, no sé si de conveniencia, pero más para él que para ella, y esta podría parecer como más una relación natural desde el punto de vista de cómo se va dando. Aunque sí siento tendenciosa esta forma de, ay, ¿qué crees? Soy amigo del profesor. Ah, mira, esa forma de acercarse a ella no me gustó tanto, pero son nimiedades. También Félix nos menciona, los que dijeron relleno son los mismos que hacen videos de TikTok donde se salen de la sala de cine de Madame Web y Ghostbusters. Solo es mala, solo es mala. Solo es moda, solo es buscar likes. Y por acá había uno de... Además les está saliendo el tiro por la culata. Los X-Men son inclusivos desde su origen. Por eso son temidos y odiados por un mundo que jurarán proteger. Qué mal salió de esa frase. Pero, o sea, qué mal la dije, pero sí. Sí, yo siento que de alguna manera, Vale, a pesar de que no... Como bien mencionaste, no teníamos un producto de X-Men desde hace tiempo, y menos una serie animada. Sí son personajes que hacen mucho clic con los espectadores por esta cuestión de que toman... ya sabemos que los personajes Marvel suelen mostrarnos a personajes marginados y que la cajetean por todo, pero los X-Men sí son como que los... relegados de los relegados, o al menos yo siempre lo sentí así. Entonces creo que por eso muchos niños hacemos clics con él, pero no sé, es eso y el melodrama. También nos gusta también, sí, justamente, pero pues ahora verdad, sí, perdón, no, pero no, es que la verdad la serie, digo, ya lo hemos platicado en estos episodios de Covacharla, pero es que la serie tal cual está rescatando muchísimo la esencia de los X-Men de los cómics. Entonces, a mí me está gustando en general todo, y aparte estos guiños, o sea, hasta la manera en la que entra el Magneto del videojuego es tal cual del X-Men de Konami. Yo no sé si tuvieron que pagar derechos a Konami o no, para hacer todo eso, porque sacó escenas directas del juego. Entonces, qué bonito. Y dice Félix, ¡sí! Es que sí, gente, así estamos emocionados. Bueno, no sé ustedes, pero yo cada que... Yo sí los veo cuando estrenan y de repente veo cosas y yo estoy así con ojos de corazoncito, de estrellita cuando los veo. Sí, sí, sí está, la verdad, muy bonita. Que dice, Vale, que algunas personas dicen, ay, ¿por qué tanto hablan de ella? Sí, yo tenía que hablar de ella en un programa, y hablar de este programa en uno solo covacho, o sea, en un covacho en vivo, no iba a ser suficiente por la cantidad de guiños, referencias, cosas bonitas, nostálgicas, que esta serie nos está trayendo. Entonces, pues sí, nada más invitarlos, hacerles la invitación, porque vamos a seguir presentando estas covacharlas todas las semanas. La siguiente semana seguramente saldremos en jueves, pero en adelante probablemente cambiemos el día a miércoles. Y pues sí, ya vamos cerrando, Vale, porque porque si no vamos a empezar a hablar de los otros episodios de los que ya hablamos, guiño guiño, y no, no se trata de repetirnos. Entonces, yo todavía puedo seguir hablando de esto, ¿sí? yo lo sé, pero no queremos desvelar a la gente en esta ocasión, entonces, pues sí, ya vamos cerrando. Que por ejemplo, ahorita estaba checando que en esta toma donde se ve un poquito el arcade de X-Men y que se ve atrás un Wolverine 3D, hay unas pantallas y en las pantallas hay una imagen de Cyclops, Wolverine y Jubilee en una pantalla en el Blackbeard, que es de la quinta temporada. Entonces, no sé, detallitos, está llena de detalles que en serio no terminas de verlos todos. No, yo no he visto el Bastion que mencionaba a Félix, por ejemplo, no había visto, está... Es nada más por el fanservice, es un rewatch obligado. Entonces, es un gustazo estar acá echando el chisme. Qué bueno que Félix por ahí te hizo entrar en razón, Elizabeth, para poder estar hablando de esto que yo no sé por qué no querías. Pero bueno, ya te hice mucho drama. No volveré a hacer. Yo no puedo decir más. O sea, realmente, sea repetirme lo que he dicho en capítulos anteriores. Me gusta mucho lo que están haciendo. Incluso la X-Men de los 90 la disfruté. Incluso la quinta temporada, que nunca había visto hasta hace poquito, puedo rescatarle muchas cosas. Ya me peleé en alguna ocasión con Francisco al respecto porque él insiste en que Batman, la serie animada, es lo mejor de lo mejor. Entonces hubo por ahí esa pelea y yo, sí, claro que está mucho mejor hecha, pero tiene tantas cosas X-Men que hizo mejor que Batman y él no lo... Porque ya pelearemos en alguna ocasión eso. Sí, porque Valentín García acaba de tocarme un punto que es así de... Batman, la serie animada contra X-Men. No puedo pelear eso, y además no puedo pelear eso en un minuto, así que ya lo hablaremos. Pero gente, si están escuchando que decimos de que en episodios pasados y el futuro pasado que vendrá y todo eso, es que próximamente podrán escuchar los episodios anteriores en nuestro podcast Covacho. Ya no nos pudieron haber visto en vivo, pero sí nos verán y nos escucharán en nuestro podcast Covacho. En próximos días subiremos esos episodios de los primeros tres capítulos, pero a partir de la semana que viene ya iremos en orden y también los estarán viendo, y escuchando con frecuencia para su preferencia y mayor comodidad. Pero vale, García, mucho gusto platicar contigo en vivo de nuevo. Qué bueno que no me hiciste tanto drama y accediste rápidamente a hablar de los X-Men. Yo sé que eran los X-Men y tenía que ser así, pero tus anuncios parroquiales y ya, con lo que quieras cerrar. El próximo lunes 8 de abril tendremos eclipse solar en el norte del país. Si tienen chance de estar, cuídense mucho, no lo vean directamente. Yo, todo el mundo lo dice, pero nunca falta el baboso, por favor, no lo vean directamente al sol. Si no tienen gafas, hay otras formas de verlo, investíguenlas bien. Cuídense, aprovechenlo. El siguiente acá en México va a ser hasta el 2052. Entonces, a lo mejor no llegamos. O sea, yo todavía estoy dudando si llego el lunes, ¿saben? Entonces, ya veremos si llegamos al 2052, pero mientras tanto, disfrútenlo. La verdad es que son de esos fenómenos naturales que pocas veces tienen oportunidad. Los que viven en los 2070s, les va a tocar uno relativamente cercano, va a haber dos aquí en México, pero en serio, son cuatro de estos este siglo, aquí en territorio mexicano. Cuatro nada más. Aprovechenlos, chinga. Es todo. Gracias, Vale. Nada más contéstale a Félix si es que sabes. Pregunta si el lunes regresa a la Kobayashi por el estreno de nueva temporada de Star Trek Discovery. Todavía no hay confirmación de la Kobayashi Maru. Sabemos ya de buena fuente que el capitán dimitió para esta misión. Hay ahí un par de gente de la tripulación que sí quiere entrarle a esta travesía, pero todavía no está confirmado. Es poco probable que el lunes haya, porque aparte el lunes para el Club Comic de Lectura, que vamos a hablar de Dark Knight Returns. Entonces, gracias, porque no me acordaba que también tenía que hacer ese anuncio parroquial. No Dark Knight Returns, Dark Knight Strikes Back, de la segunda parte, de la mala, de la horrible. Solo va a ser un episodio, leanlo y lo vemos el lunes para platicar al respecto. Y Y el viernes mi noticias, porque si no, Francisco se resiente. Mi noticias comiqueras, a ver si ya tenemos la entrevista con la gente de Panini, todavía no. Lo tengo que aterrizar, se me olvidó. O sea, ya está palabrado que el viernes tenemos su entrevista, no sabemos si es en vivo o es grabado, y tengo que recordar, pero esperemos. Ahora sí, ya, perdón. Ok, entonces, lo único que quiere decir esto es que habrá mucho vale en los días siguientes, como tiene que ser, porque es el líder supremo. Por acá nos dice Fercano que qué bueno que hay con la charla de X-Men 97, realmente lo amerita. Sí, Fer, sí, asumo la culpa de que no haya empezado como tenía que ser. Vale, García jamás me lo perdonará, pero bueno, es de humanos equivocarse y es de sabios corregir. Yo no sé qué tan sabia soy, pero pues al menos corrijo. Entonces, pues sí, como bien dijo Vale, hay eclipse solar. Vale, está vendiendo lentes. Sí, está, con razón no hizo su comercial. Pero vean qué efectivo es. El caso es que sí, traten de verlo. Para la gente que vive en España, que también saludos a nuestras queridas gemelas, ellas tendrán su propio eclipse dentro de 2 añitos. Así que o ahorramos para ir a Durango, que eso ya no pasó para mí, o ahorren para ir a España, que pues todavía se puede. Oye, que según el servicio meteorológico va a estar nublado en Durango el lunes. Sí, lo leí, pero como quiera que sea, se oscurecerá. Así buscaré que, un lugar cerca. Por mucho que no se vea el eclipse, sí vas a ver cuando se haga de noche, así que igual estará chido. Pero ahora sí, ya vámonos porque yo me despido y total que no lo hago. Entonces déjenme, recuerdo cómo hacer esto en vivo. Y ya vámonos porque ya es tarde. Descansen todos y muchas gracias por estar acá. Y yo sigo sin encontrar el fin de esto. Pero gracias por estar acá.